Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bienvenidos y bienvenidas, bienvenidas al Enredando las Mañanas. Estamos transmitiendo desde acá, desde los estudios de Zumba La Turba en Córdoba Capital. Estamos un equipo un poquito pequeño, se podría decir, a lo que estamos acostumbradas en la mayoría de los enredandos, pero tenemos la esperanza de que vaya cayendo gente, como es común en este estudio. Así que vamos a estar ahí esperando a las otras y los otros compañeros, pero por el momento se puede decir también que somos un montón. Está del otro lado Francis, nuestro operador, superestrella. Está aquí conmigo Tere. Bienvenida, Tere. Buen día. Bien, así que bueno, se van a ir sumando de a poquito. No te escuchaba bien. No, yo tampoco, pero bueno, no quería interrumpir ahí. Y bueno, ya que estamos, nos saludamos entre nosotros, uh-huh. Saludamos a todos los que vienen llegando. Ahí está, ahí viene gente nueva, qué bueno. Está Franco, que acaba de llegar con una invitada, así que después vamos a estar charlando acá dentro en el estudio. Está Gustavo también en producción. Ah, Gustavo, que se acaba de llegar de la cerrajería. Estamos teniendo problemas con la llave, como es de costumbre también. Pero bueno, podemos ir comentando un poco de qué se va a tratar el programa de hoy, ¿no? Vení, Franco, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, vamos a estar hablando, actualizando un poco la situación de la autovía de montaña. Que sabemos, bueno, estuvimos transmitiendo las audiencias en vivo desde la Red Nacional de Medios Alternativos. También vamos a estar hablando sobre la situación en Buenos Aires con las mujeres de la línea 144 de atención a las víctimas de violencia, que fueron despedidas 5 compañeras y hoy se encuentran en paro. Vamos a estar comunicándonos con una de las compañeras despedidas. También vamos a intentar establecer comunicación con compañeros y compañeras docentes que están allá en Buenos Aires por la segunda marcha federal educativa con su consecuente paro nacional docente. Y también vamos a estar escuchando alguna entrevista de familiares de Lucas, que es el pibe asesinado ya hace 1 año y 5 meses, y que todavía la familia sigue exigiendo la elevación a juicio del caso de Gatillo Fácil, ¿no? Sí, hablamos con Vanessa, su hermana, y vamos a escuchar ahí un audio de ella, palabras de ella que realizaron una movilización ayer. Uh-huh. ¿Y será que, yo te pregunto hacia el aire, establecemos comunicación? No sé, no lo digamos todavía porque no contesto. Bueno, vamos a estar ahí pendientes a ver si hay algo sorpresa del ámbito cultural. Pero bueno, nos comimos lo que es la presentación de las radios, ¿no? En donde se hace este informativo en red, justamente de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sabemos que bueno, todos los días varían las localizaciones, ¿no? Para producir y retransmitir el Enredando. Hoy miércoles nos toca aquí a nosotras desde los estudios de Zumba La Turba, pero alternamos con nuestros compañeros de Radio Pueblo de Jujuy, que a su vez Radio Pueblo también alterna los viernes con Radio La Caterva de Buenos Aires. Los lunes está Radio Estación Sur de Catamarca, los martes Radio Che en Rosario y Radio Voces en La Rioja, que alternan ahí cada 15 días, los miércoles, como dijimos, los jueves La Retaguardia en Buenos Aires. Y bueno, muchísimas radios que retransmiten el Enredando las Mañanas todos los días. Se pueden comunicar a la RNMA por Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, Twitter, @RNMA-ARG, la red social en mensajería instantánea de Telegram, hay un canal de Telegram, que también varios medios de la RNMA tienen canal de Telegram, como Mucho Palo Noticias, La Retaguardia y Anred también. Esos medios también tienen canal de Telegram, los pueden buscar. Después vamos a ir contando cómo los encuentran en Telegram. Bueno. Les decimos bien. Hola, Tere, tanto tiempo. O también pueden mandar un mensajito, como estamos en Córdoba, Zumba la Turba, para hacernos comentarios, para contar cosas. Así que vamos a estar acá toda la mañana. Y bueno, y también me gustaría contar que, bueno, están después de la producción de La Enredando, hay gente que se pone a escribir sobre las notas que salen en la radio. Y bueno, en gráfica trabajan Red Eco Alternativo de Buenos Aires, ANRED, Radio Zumba también, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces y Radio Che de Rosario. Un montón de gente. Sí, un montón de colectivos ahí metiéndole a la gráfica y por supuesto la producción, porque como hacemos este Enredando en Red, o sea que no es únicamente producimos estos cuerpos y estas cuerpas que estamos acá, sino todos los medios alternativos que conformamos la Red Nacional de Medios. Bueno, ya dicho todo esto, podemos ir a una pequeña pausa y arrancamos ahí con todo el programa que tenemos preparado. Preparamos café. Ajá, un café, unos un cafecito, mates. Un mate. Lo que sea, y arrancamos ahí con todo. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. De mayo, miércoles, llegamos a la puerta de la radio en la vereda y vemos un montón de gente, bombos, banderas. Estamos en el espacio social y cultural en la Casa Caracol, a donde convivimos Zumba la Turba y la Federación de Organizaciones de Base en la Región de Córdoba, uno de los locales de la FOP. Y hay una acción hoy, estamos con un compañero de la Federación de Organizaciones de Base de la regional de Sebastián Elcano, además de ser de Córdoba, es del interior de Córdoba, del norte, y para preguntarle qué van a estar movilizándose, por dónde hoy, ahora hacia dónde se van, con qué otras organizaciones van a salir a la calle hoy. Bueno, buen día. Sí, no, esto se enmarca en un plan de lucha que viene desde el año pasado, digamos. Hay una intención de la provincia de Córdoba de recortar la mercadería de los comedores. Implementaron el sistema de con las tarjetas sociales. Ellos creen que con 700 pesos se puede mantener una familia. Hoy, cuando estamos hablando que la línea de la pobreza está por debajo de los 17.000 pesos, digamos. Entonces, esto tiene que ver con eso, con un marco de alianzas que se desarrollan en la acción esta. Está la FOP, digamos, en este plan de lucha, está el FOL, el MTR, el Partido Obrero, Servipro. Nosotros estamos haciendo demandas por ahí, más que nada urgentes, que tienen que ver con inundada, que venían desde el año pasado, con el tema de vida digna, y también con problemas que tienen que ver con el hábitat, la vivienda, más que nada. ¿Y se van a estar movilizando a casa de gobierno? Vamos, ahora se están movilizando diferentes sectores. En Colón y General Paz está el Partido Obrero, se está encolumnando. En la terminal está la gente del MTR y el Partido Obrero, el FOL. Y bueno, y nosotros estábamos saliendo de acá, de la misma sede, y vamos todos a casa de gobierno. Ahí parece que ya están preparados, hay un montón de policía. Siempre. Nosotros lo que estamos demandando es eso, básicamente de una mesa de diálogo y que se cumplan, digamos, con las demandas. Vemos que hay una intencionalidad del gobierno de Córdoba hacia determinadas organizaciones, digamos, abrir una mesa de diálogo con algunas organizaciones, con otras no, digamos. Las demandas, eso, como ya lo dijimos, es un pliego que viene desde el año pasado y nada, el gobierno, me parece que acá se está jugando una cuestión política de fondo, que no está queriendo perder poder, prestigio frente a las elecciones que vienen el año que viene. Entonces, en eso nos encierran a las organizaciones sociales, que no tenemos nada que ver con lo electoral, y bueno, las demandas quedan en segundo plano para esta gente, ¿no? La Federación de Organizaciones de Base a nivel nacional, ¿cuántas regionales tiene? ¿Y cómo es así en cada territorio que pueden notar? Sí, en la FOB hay regional en Corrientes, en Buenos Aires, en Rosario, acá en Córdoba, en Salta, la última que se abrió. Y bueno, estamos hablando en Entre Ríos y en Jujuy, está creciendo para esos lados. No, y bueno, más o menos las características son las mismas, están casi en casi todas las ciudades, y tenemos una impronta también más rural, por ejemplo acá, bueno, en la provincia de Córdoba, que tenemos tres asambleas grandes, perdón, en el norte, en Sebastián Elcano y en San José de la Dormida, y en Entre Ríos, que también tenemos conversaciones como para inminentemente armar. Hay organizaciones, hay en el interior, en Rosario del Tala, en Maciá, bueno, y en Paraná también. Y Dani, aprovechamos y te preguntamos sobre la situación de Sebastián Elcano con el tema de los tarifazos, que también estuvieron ahí al frente de la cooperativa como realizando distintas acciones. ¿Cómo sigue este proceso? Y bueno, ese es un proceso, la verdad, que re interesante. Justo ayer estábamos hablando con las compañeras. Nosotros entramos ahora a una etapa en la que estratégicamente decidimos en asamblea de formar, copar la cooperativa, digamos. Nosotros, el reclamo empezó con que bajaran las tarifas, después pedimos tarifa social, solidaria, perdón, tarifa social. Ya te van a entrenar. En Sebastián Elcano, compañero, a la regional de la FOP, tienen una radio que se llama La Tosco, que se viene la reinauguración de La Tosco ahora en el 29 de mayo. Sí. Son parte de la RNMA, somos compañeras de la regional Córdoba de la RNMA, y ya lo van a entrenar allá para cuando entre al estudio le pongan vibrador el celular. Sí. No, es que de rompe y raje ahí entramos y... No, sí, es verdad, justo estábamos con eso, también con la reinauguración de la radio, el Agustín Tosco. Ahora tenemos un alcance ahí de 30 kilómetros a la redonda, hay otros pueblos que llegamos, las compañeras están muy contentas con eso. Y bueno, y ahora eso va a ser fundamental en el proceso digamos, tener un medio propio es ahí en el norte, es fundamental para el proceso que se abre con respecto a lo que preguntabas de la cooperativa. Nosotros los medios de ahí son muy... muy obsecuentes a los punteros políticos, a las municipalidades, a los caudillos de ahí. Bueno, tener una radio propia es es súper estratégico. Y con respecto a lo de la cooperativa de luz, de los tarifazos, eso, nosotros pedimos la tarifa social, no nos daban bolilla. Ahí hay una cuestión muy de, vamos a decir, de hasta racista, digamos, de parte de la dirigencia de la cooperativa. La dirigencia de la cooperativa de luz, para que se den una idea, es la misma dirigencia que estuvo al frente de los piquetes del año 2008. Son todos, como le decimos ahí en el norte, gringos ojeros. O sea, gente que desprecia la vida. El momento de la 125, la exactamente. 125, sí. Exactamente. Bueno, esa gente la que está al frente de la cooperativa y obviamente que tiene un desprecio total hacia los sectores populares. Bueno, nosotros decidimos que nada, que la única forma de que se haga efectiva la tarifa solidaria o una tarifa diferencial para los sectores más vulnerables es formar parte de la cooperativa. Ahora, el triunfo que tuvimos la semana pasada, que estábamos re contentas, que el tema de que le impugnaron la asamblea que hicieron hace en marzo, el 23 de marzo de este año. Hicieron una asamblea así, muy, muy, muy regular, adentro de una comisaría eran 10 personas, porque afuera se estaba armando una pueblada prácticamente, había 300 socios y socias que querían formar parte de la asamblea. Terminaron haciéndola dentro de la comisaría, incluso sin aval. Después nos enteramos más tarde porque pensábamos que la policía lo estaba avalando, incluso sin aval de la misma policía ahí del Cano había sido engañada, lo sabemos porque la policía hizo la denuncia en fiscalía ahí en Dian Funes. Y bueno, entonces todo eso lo registramos, iniciamos el expediente ahí en Fomento, lo que era antes Fomento Cooperativo, que es ahora Secretaría de Cooperativas y Mutuales, y bueno, y la impugnaron. La semana pasada nos dijeron que a través de la lucha, ¿no? Obviamente, la impugnaron, y ahora nosotros dentro de en dos meses vamos a iniciar seguramente van a llamar de vuelta a asamblea, y es muy, muy probable que nosotros, con la cantidad de compañeras y compañeros que estamos atrás de esta lucha, copemos la cooperativa, ganemos la cooperativa. Después que vamos a entrar en otro proceso, no sé qué. No sé, una posibilidad, ya lo hago cortito, sí. Una, porque es un tema súper largo, sí. Una posibilidad es que nosotros la disolvamos la cooperativa, que va a ser un antecedente en Córdoba, y que venga EPEC, o la otra es administrarla. Lo que pasa es que administrar es todo un trabajo que pone en juego a la organización misma, ¿no? Claro. Es romper el paradigma del interior de que hay como ese... No sé, hay como un acaparamiento de ese recurso que es un servicio esencial hoy en día y que acá por lo menos lo mueve EPEC, pero en el interior tiene como peajes, sí, por así decirle. En el interior en realidad la práctica es privado, digamos. Claro, la práctica es privada. EPEC le vende la luz, sí, a las cooperativas del interior, entonces la venden al doble. Uh-huh. Que lo que pasó en Sebastián Elcano con la cooperativa de luz, los tarifazos, ¿como que se relaciona con esto que pasa hoy? ¿O son dos cosas distintas que...? Sí, esto viene de larga data, digamos. Ahí ya era cara a la luz. Con los tarifazos, en realidad, va repercutiendo más en las ciudades, pero en el interior ya era cara a la luz. En realidad, lo que está pasando ahora se está equiparando a tarifas porque están tan elevadas o están bajando. Claro, entonces como se están equiparando. Mira, con la del interior. Sebastián Elcano, un mundo aparte, está bajando, claro, la luz. Claro, allá es como que no. Pero ¿cuánto es una boleta de consumo? No, allá una boleta normal es una boleta de... O sea, se cobra mensualmente, 1.000, 1.500 pesos mensuales. Para una familia con 5 o 6 chicos, eso... En Elcano, que el 80% está debajo de la línea de pobreza, es infernal eso, es un desastre. Y que nada, apenas te pasan dos boletas, te salen a cortar... Y de alguna manera. Y tener que esperar reconexión, claro, pagar y terminar laborando para pagarles a eso. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Dani, muchas gracias por venir. Sí. Vamos a estar al salto ahí de lo que esté pasando en las calles de Córdoba con esta movilización que hacen varios espacios: Servipro, MTR, FOL, no sé si me olvido de alguna, el PO, Partido Obrero. Así que vamos a estar ahí al tanto de lo que esté pasando y esperemos que la próxima vez que venga nos cuenten cómo va a estar la radio. No, sí, sí. Traemos celular en vibrador. La próxima traemos celular en vibrador. No hay problema. Bueno, muchas gracias, Dani. Gracias. Seguimos ahí, le damos a Manos Mágicas, Francisco, y dale. Bye, play. No era como la soñé, y de vuelta ya souvenir es una factura. Ah, pero bueno, incoherente, inocente, incongruente era ella. Y yo que aún me la cruzo en los sueños y aún te veo venir. Un souvenir sin pensamiento. Hay un souvenir homologado, avalado por Redrado y bañado en el licor. Alquitrán, eso ya no existe más. Lo importante es que quede sin el corcho y sin papel. Con el alma en un cajón, salgo solo para ver cuánto aguanta el corazón y esas ganas de existir. Con los duelos del ayer me quedo ese souvenir atado al cuello y quemaron la ciudad los que vinieron. Me quedo este souvenir atado al cuello. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Thank you. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, hola, mi nombre es Vanessa Ruxi, soy hermana de Lucas Ruxi. Mi hermano es un pibe más de la lista que este Estado y la policía viene asesinando cada 25 horas. Creemos que el Estado sigue siendo responsable por las causas de nuestros pibes. Mi hermano tenía 13 años. Fue asesinado el 22 de diciembre del 2017 a manos de Martín Murúa, el custodio del cura Oberlin. Ya llevamos un año y cinco meses incansablemente pidiendo justicia cada mes en las calles, acompañado del Movimiento de la Dignidad y de otros movimientos que siempre acompañan. Y bueno, mañana estamos haciendo otra movilización más, nos dirigimos a Tribunales 2 pidiendo una fecha para el juicio porque tenemos elevación a juicio. Al año, después de una marcha que fuimos a Tribunales Federal, que éramos más de 600 personas, bueno, el fiscal nos dijo que nos iba a dar una respuesta cuanto antes. Después de eso pasaron una semana, más o menos, y nos llegó la notificación que elevaban a juicio la causa de mi hermano. Y bueno, pero seguimos esperando que nos den una respuesta, que queremos un juicio, que queremos una condena digna y cárcel común para el asesino de Lucas, que se llama Martín Murúa, que no vamos a descansar hasta que él esté preso, hasta que sea un juicio digno, porque estamos cansados de que si un pibe o cualquier persona se equivoque, inmediatamente la policía viene, te arrebata, te llevan preso, te dan 6, 8 años, 10, 12, y ellos como pareciera ser que tienen... Pareciera ser, no, tienen vía libre, porque con este Estado que tenemos y con un presidente que le da la mano a un policía que asesina a un pibe, le está dando directivas para que salgan a matar. Entonces, antes de eso, nosotros salimos a la calle y decimos que no queremos una justicia así, que no queremos un Estado así. Queremos justicia por nuestros pibes. Queremos que le den lo que corresponde, porque ellos asesinan a sangre fría y no se fijan si son niños, si son mayores, ellos salen directamente a matar. Ahí escuchamos a Vanessa, hermana de Lucas Rucci, que fue asesinado por un custodio del cura Oberlin, que es un personaje bastante conocido acá de Córdoba. Como un cura barrial, con trabajo comunitario, todas esas cosas. Y hace más de un año pasó esto con Lucas, que un custodio del cura le metió 2 tiros certeros y hizo de verdugo a este pibe. Y hicieron una marcha el otro día, fueron a tribunales a pedir que se eleve a juicio la causa que está parada. Entonces ahí hablamos con Vanessa, la hermana de Lucas. Sí, exactamente. Hace un año y cinco meses que fue el asesinato de Lucas y que siguen exigiendo justicia y siguen exigiendo que se abra la causa, o sea, el juicio, ¿no? Bueno, el procesar de todas las familias víctimas de gatillo fácil que seguimos luchando para que no se vuelva algo cotidiano, ¿no? Que a nuestros pibes los asesinen. Y bueno, y más esta situación particular de un guardia privado de un cura, como dice Franco, seguridad privada. Claro, con trabajo comunitario y demás, que estaba ahí como que quería con los narcos y no sé qué. Y bueno, sucedió esto, el asesinato de un pibe en su propio barrio, a manos de seguridad privada. Sí, el hecho fue bastante complicado de esclarecer, digamos, como que todavía no está muy claro bien qué es lo que pasó. El cura obviamente dice una cosa, la policía dice otra y las organizaciones sociales del barrio dicen otra, digamos. Entonces no está muy claro ahí cómo fueron bien, cómo fue bien lo que pasó. En concreto hay un niño de 13 años muerto, que eso es lo grave, digamos. Y venía como todo un conflicto de atrás, que el cura venía haciendo trabajo comunitario, a la vez que tenía conflicto con los narcos, a la vez que no se llegaba a un trabajo, se expuso mucho, digamos, pero bueno, es como que llegó a límites en donde le dijeron de que no era de esa manera que tenía que hacer las cosas. Entonces, bueno, algo iba a pasar, digamos. Entonces el Estado le puso un custodio y este custodio no seguía tampoco el código de lo que se venía laburando ni lo que se venía haciendo. Claro, siguió los códigos de la Fuerza de Seguridad. Claro, de la policía, digamos. La doctrina Chocobar. Sí, entonces bueno, si vemos las culpabilidades sociales de cómo se llegó a que pasara eso, bueno, hay bastante varias. Desde atrás. Sí. Y bueno, pero en concreto la familia no está pudiendo llegar a juicios de su propio hermano, en este caso, digamos. Y no es la única la familia de Lucas que busca justicia, sino también en Córdoba hay una organización que se llama Coordinadoras de Víctimas de Gatillo Fácil, que el sábado pasado realizaron una actividad en la casa 1234 que estuvieron visitando a dos compañeras de la casa en esta es la última semana. La semana de mayo es la última semana de la Casa 1234 abierta acá en Córdoba. Así que a todos los que les dé añoranza y antes de que les des nostalgia, el viernes es el último convite abierto de la casa. 25 de mayo, viernes. Bueno, la Casa 1234 como que acompañó un montón a las familiares víctimas de Gatillo Fácil. Que, bueno, un poco el caso de Lucas, es el caso de Franco también, uh-huh. Amaya, que le dieron un juicio espantoso, uh-huh. Súper armado, y bueno, es la realidad de lo que le pasa a todos los casos de Gatillo Fácil, digamos. En base a la actividad que se realizó el sábado en la Casa 1234, tenemos un audio también de Romy, de la coordinadora de Víctimas de Gatillo Fácil, que vamos a escuchar ahora. Así que ahí, y después seguimos con más Enredando más tarde. Se va a hacer realidad quizás lo que ahí no Steffi tenía ganas. No digas el nombre. No lo decimos. Que sea sorpresa. Bueno, vamos a tener una sorpresa con mucha cumbia. Ajá, para el último. Acá. Vamos a estar escuchando a los chicos de Connie La Tuquera, una banda de acá de Córdoba que estamos sorteando entradas en el Facebook de Zumba La Turba. Y ayer realizamos un sorteo de entradas de una fiesta que va a haber el 24 de mayo, donde van a tocar las cumbias queer, Sudor Marica y Tranqui Panqui por acá por Córdoba. Y con alguna de esas bandas vamos a hablar en vivo, una banda de Buenos Aires. ¿Podemos ir tirando la pista? Sí. Bueno, son dos bandas de Buenos Aires, una de las dos, vamos a hablar con alguna de ellas. Vamos a escuchar el audio de Romy, de la coordinadora de Víctimas de Gatillo Fácil de acá de Córdoba. Hola, Fran, ¿cómo estás? Bueno, te resumo un poco lo que fue el sábado 19 en la Casa 1234. Bueno, la idea fue hacer una actividad compartiendo con familiares que veníamos activando desde hacía tres años, ¿no? Cuatro, en realidad, con los familiares de Lautaro Torres. Bueno, se proyectó un resumen de cada marcha y actividades que hemos hecho en la calle, en conjunto de otras organizaciones y de otros familiares. Y bueno, se armó como una charla donde nosotras como coordinadora manifestamos nuestra experiencia en el espacio de la Casa 1234. Fue un día muy, muy emotivo, muy, muy triste para nosotras, ¿no? Porque fue nuestra despedida del espacio. Ahí en ese lugar hemos pasado muchas cosas, alegrías, tristezas, en cada pintada de bandera que hemos hecho, en cada proyección de cosas que hemos sacado a la calle como figurones que se pegan en las pegatinas que hacemos en cada marcha. Y bueno, y eso, participaron zona de cuarentena, participaron los primos de Lautaro Torres que cantaron también, estuvo muy bueno eso. Y bueno, muy agradecida con todas las organizaciones que se acercaron y que nos acompañaron en ese día que era muy importante para nosotras poder contar lo que estábamos sintiendo en este momento, lo que estamos sintiendo en este momento de que nos despedimos de nuestro espacio, pero que no es el fin tampoco, ¿no? Porque quizás sea también el comienzo de algo nuevo para nosotras, de otro desafío más, porque cada vez que salimos a la calle es un nuevo desafío para nosotras. Y bueno, eso, contarles que la lucha sigue, que y bueno, y muy agradecida a todas las organizaciones que siempre nos acompañan y que son muy importantes para nosotras. Abrazos enormes y muchos besos a todos. Te he visto maltratando gente sin piedad. Te he visto cosechando perejiles en la calle. Y ahora grito yo y no me pidas que me calle. Animador social de criminalidad. Te he visto recibiendo coimas sin parar. Contento de mostrar tu falsa autoridad. Dudosa calidad que trae tu moral. Social de la protesta popular. Te he visto patoteando pibes sin parar. Te he visto merodear la zona roja por la noche. Buscar trabajadoras para subir a tu coche. Consumidor local del chorizo con pan. Te veo ratoneando el morfín en cualquier bar. Sintiéndote una estrella con pistolas en la mano. Creyéndote importante por apuntar con el caño. Un arma no es macana, macanazos son tus paros. Un arma no es juguete, juguetonas son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la jefatura. Para ser un Juan cualquiera aquí pones la mano dura. Para ser el gran botón que se oprime la tortura. Para ser el desbordado que maneja la patrulla. Un código me falta, me deja ya en las sombras. Y yo soy solo un hombre con arma en las estrofas. Tu código me falta. Yo solo soy las obras que se comen las ratas que te mandan, las ratas que te mienten, que vos sos como ellos, un hombre diferente. Merece más que flores. Comisario bastardeada por tu cúpula de errores. Más ovarios que tu hermana se metió con los que tratan. Rescatando pequeñitas inocentes que se rapan. Se metió con delincuentes de los que te caen bien. Que te traen señoritas desnuditas por un cien. Se metió con delincuentes de los que te caen bien. Que se roban y asesinan a mujeres por doquier. Te queremos recordar por si olvidaste de repente. Que vos sos un descalzado de la clase más urgente. Que el negrito es tu vecino, el de al lado es tu cuñado. Que el gordito irrespetuoso es un amigo de tu hermano. Si elegís usar la gorra que no te tapen los sesos, andan blancos y elegantes los que tienen que estar presos. Un arma no es macana, macanazos son tus palos. Un arma no es juguete, juguetonas son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la jefatura. Para ser un poco y imponer la madura. Para ser el gran botón que se oprime la tortura. Para ser el desbordado que maneja la patrulla. Tu código me falta, me deja de las sombras. Y yo soy solo un hombre con arma en las estrofas. Tu código me falta, tu código me mata. Yo solo soy las sombras que se comen las ratas que te mandan, las ratas que te mienten. Que vos sos como ellos, un hombre diferente. Un arma no es macana, macanazos son tus palos. Un arma no es juguete, juguetonas son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la jefatura. Para ser un poco cualquiera que impones la armadura. Para ser el gran botón que se oprime la tortura. Para ser el desbordado que maneja la patrulla. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bueno, y estamos en un nuevo bloque del Enredando las Mañanas. Vamos a ver si podemos entrar en comunicación con alguien, con algún compañero o compañera docente que esté en Buenos Aires. Sabemos que se va a realizar la segunda marcha federal educativa allá en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, con un consecuente paro nacional docente, ¿verdad? Sabemos que en enero de este año el gobierno, por medio de un decreto, derogó el artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que pretende eliminar la paritaria docente. Este año no se convocó a una paritaria nacional docente y en el marco de los constantes ajustes, de los despidos, de la situación de los institutos superiores de estudio, bueno, los docentes y las docentes se ven obligadas a realizar distintas acciones, en este caso darle continuidad a la marcha federal educativa que ya se había realizado, recordemos los acampes en la plaza con los docentes y las docentes, los acampes por la educación. Y ahora estamos en comunicación con Pablo Perón, es así, Tere. Estamos en comunicación con Pablo Perón, él es de Docentes Autoconvocados de Córdoba, forma parte de la FEDUC. Pablo, ¿nos escuchás? Ay, se nos cortó la llamada. Se cortó. Bueno, comentamos también que ayer se realizó una marcha acá en la ciudad de Córdoba en camino a la segunda marcha federal educativa. Lo que se pide es justamente una nueva ley de financiamiento educativo, la resolución de los conflictos provinciales, salarios dignos y la defensa de los institutos de educación superior, ¿no? Sí, igual. Sabemos, bueno, en el marco del decreto que deroga la paritaria nacional docente. Ahora sí, estamos en comunicación con Pablo Perón. Bienvenido, Pablo, ¿nos escuchás? Hola, Pablo. A ver, estamos teniendo algunas situaciones comunicacionales. Pablo, bienvenido, ¿nos escuchás? No. Bueno, parece que no. A ver. Bueno, vamos a intentar entonces en un ratito, por lo pronto ya dimos introducción a este tema, vamos a seguir estando al tanto sobre la marcha educativa federal que se está realizando allá en Buenos Aires y vamos a ver si podemos establecer contacto con el compañero. Ahí volvió. Pablo, ¿ahora sí nos escuchás? Ahí. Ajá. A ver, nosotros no sé si te escuchamos del todo. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, tardes. Recién tenía problemas de comunicación. Acá estamos recién bajando del colectivo, así que nos estamos acomodando. Están recién llegados desde Córdoba hacia allá, hacia Buenos Aires, ¿verdad? Exactamente, salimos anoche, llegamos. Ahora a las 12 tenemos concentración frente al Congreso. Alrededor de la 1:30 estaremos trasladándonos a Plaza de Mayo, donde va a haber un acto central a las 15 horas, más o menos. Contanos, Pablo, ¿cómo viene el marco de la lucha docente? Hacenos como por ahí, desde principio de año, ¿cómo se ha generado esta situación en relación a las exigencias de hoy, ¿no? Bueno, hay dos formas de observarlo. Está una forma más a nivel federal, que ustedes saben, desde hace ya 2 años no hay paritaria abierta para establecer un piso de negociación que sirva a todas las organizaciones docentes regionales como piso de negociación en el marco de las paritarias locales. Bueno, este es uno de los reclamos más delicados que estamos teniendo, en el sentido de que vuelva a haber una paritaria que establezca un piso en ese sentido. Y después el debate también tiene que ver con el techo, el 15% que ha establecido el gobierno nacional en función de un número falso, un pronóstico que ya se sabe que es falso, de una inflación prevista para el 2018. Eso en lo que se refiere a lo salarial. Después, a nivel provincial, hay varias provincias, alrededor de 7 u 8, que no han cerrado todavía sus negociaciones salariales. Entonces, esta marcha federal pretende ser una forma de unificar la demanda para que se resuelvan favorablemente dichos conflictos. De los más grandes que tenemos, el de Neuquén, el de Ciudad de Buenos Aires, el de Provincia de Buenos Aires, que también están abiertos y además sujetos a arbitrariedades por parte de los gobiernos de turno. Y, Pablo, el techo este que nos decís del 15%, la propuesta era hacerlo semestralmente el aumento, ¿es así? Como en cuotas, digamos. No, sí, en cuotas. En realidad, por ejemplo, en el caso de la provincia de Córdoba, nosotros firmamos algo que a la postre es una mala negociación, que realmente solamente por la función de tres tramos y en lo que bueno, apenas le hacemos cosquilla a lo que ha sido la escala inflacionaria, claro. Ni hablar con la con el recién gasto que fue el dólar. En ese mar. Bueno, por ahí se nos corta. la comunicación. Pablo, ¿nos escuchás? Sí, nosotros te escuchamos medio cortado. Sí. Bueno. No está siendo fácil, estoy en un bar al frente del Congreso. Claro, me imagino que debe estar también lleno de gente, la señal debe ser bastante bastante débil, ¿no? Complicado. Como para cerrar así, ya que estamos medio complicados con la comunicación, ¿cuál es el techo que genera más acuerdo? ¿Cuál es el acuerdo más general en cuanto al techo de negociación? Que mínimo de las negociaciones provinciales tiene que haber una negociación que se compare con el incremento inflacionario, al menos para no retroceder, pero recuperar algunas cuestiones básicas que tienen que ver con esquemas políticos a partir del cual disputar el salario, que es la recuperación de la paritaria nacional que este gobierno ha eliminado. Y después la defensa de los institutos superiores, que tiene que ver no solamente con la posibilidad de formarnos en términos de gratuidad y de enriquecer nuestra formación y de enriquecer la escuela pública, sino además demandar que no haya un corrimiento del Estado en su responsabilidad de garante de las cuestiones mínimas de la educación, que bueno, con la llegada del FMI sabemos que también van a jugar por ese lado. Sí, claramente. Bueno, Pablo, y contanos cómo estás viviendo allá la llegada seguramente de muchísimos y muchísimas docentes para la marcha federal. Bueno, la marcha federal suele ser sumamente masiva. En lo personal creo que no va a ser una excepción esta, va a ser muy grande. Hay 5 columnas que vienen de distintos puntos del país. Aparte del hecho de que no esté concluido el conflicto en Ciudad de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires, calculo que en estas delegaciones va a venir mucha gente. Y bueno, con mucha expectativa, hay mucha fraternidad, por decirlo de alguna manera, entre las compañeras y compañeros que nos vamos acercando, incluso con delegaciones que no nos conocemos entre nosotros, y compañeros que con la mirada te vas saludando a medida que vas llegando. Eso, en alguna medida afianza la idea de que bueno, que somos compañeros y compañeras más allá del lugar de origen o del lugar donde estamos trabajando. Bueno, muchísimas gracias. Nos gustaría que poder seguir la noticia y seguir contando qué es lo que pasa con el conflicto docente en la Argentina. Que viene como muy movilizado, y es importante que te sigas comunicando con el Enredando en las Mañanas para que podamos comunicarlo a nivel federal por la comunicación popular. Muy bien, bueno, quedamos a disposición, yo o cualquiera de las otras compañeras. Ahora es todo mucho más desprolijo porque estamos vacando, no tenemos un lugar adecuado para comunicarnos, pero bueno, ya mañana estaremos de regreso y a disposición para cuando ustedes lo necesitan. Dale. Bueno, muchas gracias, Pablo. Un saludo. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Pablo Perón, nos contaba un poco este marco de avance, ¿no?, de las políticas de privatización y mercantilización de la educación, y sobre todo con las puertas abiertas que Macri le ha dejado al FMI. También es un claro avance sobre la educación. Tenemos nuestros resabios y nuestros recuerdos de la época de los 90 con el avance de la derecha y del neoliberalismo, ¿no?, que todavía nunca se ha ido, seguimos en etapa neoliberal. Así que bueno, vamos a estar siguiendo este tema. Sí, y como docentes autoconvocados, bueno, nos contaba Pablo que relacionan todo con el recorte presupuestario a nivel latinoamericano. En definitiva, están recortando la educación en todos los países de Latinoamérica por el FMI. Bueno, vamos a un temita musical y seguimos con un nuevo bloque que viene rápido, está enredando las mañanas. Thank you. caliente. Sube a la luna, entrégate mi amor, que tu silueta se va al mar. Escalofríos ver tu pelo así, raro, perfecto. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Sí, le dije. Volvemos al aire de Enredando las Mañanas. Ahora, para hablar sobre el conflicto de despidos de puestos de trabajo de mujeres, que de la línea 144 de Atención contra la Violencia de Género, justamente. Así que vamos a hablar con Sofía. Ahí está Fista. La tiene al aire Sofía en el teléfono. Sí, la línea 144 de Buenos Aires, han sido despedidas 5 compañeras. Ahora se encuentran en un paro y en manifestándose allá en Buenos Aires. Sofía, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Los escucho un poco bajito, pero bien, los escucho. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la comunicación. Sí, en el día de ayer, nosotras 5 trabajadoras de la línea 144 fuimos despedidas. Nosotras somos parte del equipo de seguimiento que tiene la línea 144, es decir, que como profesionales, con perspectiva y con trayectoria en lo que tiene que ver con la temática de la violencia de género, con esta problemática, nosotras trabajamos en los casos más complejos, si se quiere, ¿sí? Que entran a la línea 144 y luego se derivan a un equipo de seguimiento porque requieren justamente un seguimiento más pormenorizado, más desarrollado en el tiempo, que no puede saldarse con solo un asesoramiento por teléfono. Ustedes, Sofía, ya venían teniendo un avance, ¿no?, del gobierno en relación a la precarización laboral. Sí, totalmente. Esta medida no es aislada, claramente, ni siquiera dentro de lo que es la Secretaría de Derechos Humanos, ni dentro de lo que es la realidad de los trabajadores y trabajadoras estatales. Lo cierto es que nosotras pertenecemos a lo que es la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, a cargo de Santiago Cantón, y durante varios meses veníamos desarrollando distintas medidas a fin de lograr una mayor calidad o una mínima calidad en nuestro trabajo, dada la problemática con la que nosotras trabajamos y dado también que nos pasan situaciones concretas muy problemáticas como, por ejemplo, no contar con el equipo necesario para nuestro trabajo. Hace muy poquito tuvimos que realizar un paro, por ejemplo, tuvimos que llegar a hacer un paro porque la gestión no daba ninguna respuesta en base a que no contábamos con la cantidad de vinchas suficientes para atender a las llamadas que entraban a la línea 144, y eso hacía que la misma vincha sea usada por todas las compañeras durante las 24 horas, los 365 días del año, y generó que haya herpes en un montón de compañeras, alrededor de 10 compañeras con herpes y con peligro de parálisis facial. Uh-huh. Esas son las condiciones en las que nosotras trabajamos, y a pesar de que hemos intentado varias reuniones con la gestión, como las mesas técnicas, esta gestión ha cancelado las mesas técnicas, que son espacios para debatir sobre nuestras condiciones de trabajo, y bueno, en esta situación nos encontramos. Nosotras en el día de ayer fuimos despedidas justamente por tomar este tipo de medidas, como realizar un paro, nos lo dijeron concretamente, en la línea no se puede hacer paro, y ustedes son contratadas, así que no vamos a renovarles los contratos. Esa fue la respuesta de la gestión. Sofía, bienvenida al Enredando las Mañanas. Gracias. Quería preguntar, ¿cuántas son en la línea 144? Porque si están siendo despedidas cinco de sus compañeras, de sus integrantes, es porque quieren desmantelar la línea completamente. ¿Qué están leyendo ustedes que es el fondo de la cuestión, digamos? Mira, en realidad, tanto acá en provincia como en Nación, la cantidad de trabajadoras es muy poca. Es muy poca para la problemática y la demanda constante que hay, también teniendo en consideración que también hay muy poca, casi nula, política pública y presupuestaria, sobre todo presupuesto, para atender a un montón de problemáticas, o mínimamente para intentar que se aplique la ley de violencia de género. En provincia las trabajadoras somos alrededor de 90 o 100 trabajadoras, en particular en las del equipo de seguimiento, que es donde estoy yo, somos 16 trabajadoras, dentro de las cuales estamos estas 5 que hemos sido despedidas. No sabemos qué es lo que va a hacer la gestión, qué es lo que quiere hacer, si contratar más gente o no. Lo cierto es que es una gestión que todo el tiempo prioriza a sus amigos políticos, obviamente. Eso no tenemos ninguna duda. Yo soy de la Facultad de Derecho acá de La Plata, soy abogada, y veo todo el tiempo a militantes de Cambiemos que ahora ocupan cargos de gestión en la Secretaría de Derechos Humanos. Sí sabemos que todo el tiempo ponen a amigos políticos, sí, que no tienen, por supuesto, no están capacitadas, no tienen trayectoria, eso no es lo importante, claro, para claramente. Ellos. Sofía, coméntanos ustedes del equipo de seguimiento, ¿cuántos casos aproximadamente al año están encargadas para hacer este proceso de seguimiento? ¿Tienen los números más o menos? Mira, yo los números que manejo son del año pasado en particular. Sí. Nosotras por mes trabajamos alrededor de entre 500 casos. O sea, 16 personas, 500 casos. Sí, y a la línea por mes llaman, hay 30.000, perdón, entre 30 y 40.000 llamadas. Claro, y son las llamadas, o sea, las compañeras atienden las 24 horas, los 365 sí. días del año. Sí. ¿Alrededor de cuántas llamadas me dijiste, perdón? Entre 30 y 40 mil. Por mes. Al mes. Sí. Ajá. Obvio que no todas son de violencia, sí, la gran mayoría sí, pero no todas. Ajá. Tenemos, qué sé yo, perversos que nos llaman para hostigarnos, porque serio? También sufrimos las trabajadoras. Claro. Como, bueno, no sé, equivocaciones, por ejemplo. Pero sí, la gran cantidad tiene que ver con la problemática de género. O sea que también, digo, la situación de un equipo reducido también el contrato, que es una forma de precarización laboral, también incide, digamos, en las prácticas que ustedes pueden llevar para atender situaciones de casos de violencia, ¿no? Sí, totalmente. Además, ¿sabes qué pasa? Nosotras tenemos las contratadas, nos renovan los contratos cada 3 meses. Yo he estado 2 meses sin contrato siquiera trabajando, yendo a trabajar todos los días, absolutamente comprometida con mi laburo, igual que el resto de mis compañeras. Entonces, estamos todo el tiempo con la respiración en las nucas, si se quiere, con el miedo a ser despedidas, a que justamente suceda esto, que es que no quieran renovar nuestros contratos. Y eso, la verdad, que es terrible, porque tiene que ver con no poder ocupar tu cabeza, tu proyección y tu profesionalidad a seguir trabajando y, por ejemplo, investigando, por ejemplo, repensando nuevas formas de resolver situaciones, porque lo que hacemos, sin lugar a dudas, con los pocos recursos que hay en la provincia, es un trabajo recontra artesanal, de mucha creatividad, realmente, y en donde se pone muy en juego toda la trayectoria que nosotras tenemos en este trabajo y en esta problemática. Claro, sí, sí, queda clara la situación de violencia laboral, digamos, en la que están expuestas y sometidas por el Estado, ¿no? Sí, como... Sí, de hecho, perdóname, de hecho, nosotras estamos profundamente preocupadas por la situación, también porque, por ejemplo, tenemos un montón de mujeres con las que venimos laburando y con las que queremos seguir trabajando, que están esperando que las llamemos, ¿sí? Yo tengo en seguimiento varios casos que son mujeres con las que vengo trabajando y están esperando que yo las llame, ¿sí? Están esperando parte de mi laburo. Y la verdad que nos angustia un montón esto, nos parece totalmente injusto. Sabemos que esto es para disciplinarnos, pero también sabemos, como hemos charlado muchas veces con las mujeres con las que trabajamos, que las mujeres necesitamos poder ejercer nuestros derechos, que el camino a empoderarnos en esta sociedad en la que vivimos tiene que ver con ejercer efectivamente nuestros derechos. Por más que a la gobernadora Vidal no le guste, las mujeres ejercemos nuestros derechos, también nuestros derechos laborales. Claramente, claramente. Sofía, bueno, ¿y qué es lo que está, en dónde estás que se escucha ruido de fondo? Contanos cómo es el día de hoy y cómo va a seguir esto, Dios. Sí, perdón, estamos en 6:51 acá en la ciudad de La Plata, en lo que es la Subsecretaría de Género de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Agustina Ailón, que por supuesto no está presente, y estamos desarrollando una jornada de lucha, al igual que durante todo el día de ayer, y conforme lo decidimos en asamblea todas las trabajadoras de la línea 144, hoy la línea a partir de las 9 de la mañana está en paro total hasta que las trabajadoras seamos reincorporadas. Bueno. Bueno, Sofía, muchísimas gracias por la comunicación, muy claro todo lo que nos estás, lo que nos compartiste. Vamos a seguir, por supuesto, atentas a este tema y seguiremos en comunicación seguramente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Desde allá les mandamos unos abrazos. Y alrededor de las 2 de la tarde, supuestamente, el secretario de Derechos Humanos, Cantón, nos prometió que nos va a recibir en una reunión. Así que estamos a la espera de eso. Muy bien. Bueno, estaremos entonces en comunicación. Muchas gracias. Dale, gracias a ustedes. Chau, chau. Por ahí se pierde lo que todos creemos que pasa en Capital Federal y en realidad lo que tiene que ver con las dependencias de la provincia de Buenos Aires pasa en la ciudad de La Plata. Es otra ciudad que no está puesto el foco tampoco ahí. Tremenda la cantidad de llamadas que dijo. Sí, 16 personas para atender 500 casos de seguimiento. Esos son los que siguen. Solamente de la provincia de Buenos Aires. Claro, y 30.000 llamadas por mes. Ajá. Y recordemos 30.000 por 12. Que los casos de seguimiento, o sea, implican esto, ¿no? No simplemente recibir una llamada, sino atender, dar asesoramiento legal, psicológico, un equipo con trabajadoras sociales, asistencia a las compañeras, resguardo, seguridad a los compañeros que denuncian. Y hacer cuerpo lo que le pasa al otro. Que exactamente. No es, y Sofía lo dejaba clarísimo, ¿no? La angustia que tenía de mujeres que las están esperando para llamar, pero ella necesita tener sus derechos laborales garantizados. Entonces forman parte de esta precarización laboral. En la marcha del 8M también estuvieron los trabajadores del polo. Sí, eso quería decir justamente, que acá la situación también es muy similar con las compañeras que atienden víctimas de delitos contra la integridad sexual, que se encuentran en lucha hasta el día de hoy, que es un equipo también de seguimiento interdisciplinario, transdisciplinario, con abogadas, psicólogas, trabajadores sociales, que conforman, son un equipo de 14 personas. 14 personas que atienden todo el año. Nos comentaban que el año pasado atendían 7.000 denuncias. Y bueno, con todo lo que implica estos procesos de seguimiento y de asistencia a estas personas que denuncian. Y en la situación de precarización laboral, que no tienen derecho a pasar a planta permanente porque son contratadas. Acá Sofía nos decía que cada 3 meses les renuevan el contrato. Acá en Córdoba pasa lo mismo. Las compañeras son contratadas, una de las compañeras es monotributista y no tienen el derecho a pasar a planta, a concursar el pase a planta permanente. O sea, la situación en que las políticas públicas en relación a la atención a la violencia de género colocan a las compañeras que trabajan, y como dice Sofía, trabajan por compromiso, en una situación, en un marco de violencia laboral, porque no tienen casi ningún derecho garantizado y están totalmente precarizadas laboralmente, ¿no? Y también la violencia machista, la que se ven expuesta de estos tarados que llaman a la línea de defensa, sí, o sea, por violencia de género, para hostigarlas también, o sea, que es una realidad. Que encima tienen que vivir un acoso por los teléfonos esos que atienden todo el tiempo. Sí, a mí me quedó lo que decía Sofía. Una de las cosas que dijo es que no estaban dadas las condiciones para poner en práctica la ley de violencia de género, que es muy grosso, digamos. Sí. Que al final no se puede poner en vigencia. O sea, es una decisión política, sí, digamos, claramente. Desmantelar la línea 144, digamos. Y quiero... en general, el trabajo sobre la violencia de género, claro, digamos. En todas las provincias. Y agregar algo que, bueno, no lo pudimos charlar con Sofía, pero que la línea está tercerizada. No, o sea, seguro, pero eso encima, ya, ¿no? Yo la había dado la por hecho de antes. Eso ya sabíamos de eso antes. Pero es terrible. Me parece. En el 2016, Vidal tercerizó la línea a través de la telefónica Provincia Net. Que es una de la empresa del Banco Provincia. Sí. Que debe estar tercerizado en un gran porcentaje. Vamos a cerrar este bloque ahora, no con un tema musical, sino vamos a compartir lo que veníamos diciendo, así vamos mechando un poquito los temas. Vamos a escuchar a un integrante de Connie La Tuquera. En el Facebook de Zumba La Turba vamos a estar sorteando entradas para la fechita de este viernes 9.90. Le mandamos un abrazo a Candelaria Siles, que es una compañera de Zumba que ahora está ahí en 990 y nos facilita un montón de cosas. Así que muchas gracias, Cande. Y vamos a escuchar al Connie, que Connie La Tuquera es una banda de acá de Córdoba que estuvo tocando en Peña Trashumante también. Alguna vez hemos transmitido a Connie La Tuquera en vivo desde el Estadio Atenas en la Peña del Rally Barrio Nuevo. Esta vez vuelven de México, se presentan el viernes, estuvieron de gira por México. Así que se presentan este viernes en Córdoba, estamos sorteando entradas y vamos a escuchar una pista más para la nota de las bandas. Dijimos que eran dos bandas de Buenos Aires. Hay que descartar. Cumbia. Hacen cumbia y esta es una integrante de una banda de mujeres. Ajá, ahí está. De Queer. Así es, Franquito. Hace muy poquito llegamos de México. Estuvimos haciendo una girita por tierra azteca. Estuvimos acompañando la banda Percance, que es una banda de Costa Rica. Buenísima, sí, yo se la aconsejo. Suenan muy bien los chicos. Arrancamos con ellos en Monterrey el 19 de abril. Antes nos habíamos ido, nosotros nos hicimos una escapadita a Islas Mujeres. También tocamos ahí en el Pogna. La pasamos muy lindo. Y bueno, la gira importante, la fuerte por así decirlo, fue el jueves 19 de abril que arrancamos en Monterrey. Estuvimos con los chicos en 8 ciudades aproximadamente, entre, bueno, las más importantes de Monterrey, en San Luis de Potosí, el viernes 20, que tocamos con Zona Ganja. Y bueno, después tocamos en Cuautitlán Izcalli, el 21. El domingo 22 también fue muy importante porque tocamos en Toluca, que cerraban Los Auténticos Decadentes, y tuvimos la oportunidad de subir a cantar un tema con ellos, así que estuvo increíble. Estuvimos en Puebla, en Guadalajara. Otro de los toques que caben destacar también fue el de Ciudad de México, que bueno, como habíamos estado el año pasado, como que sentimos que se concentró ahí la gente que habíamos conocido y que le había gustado la banda, así que fue un show muy lindo, la pasamos muy lindo. Y terminando el 29 en Cuernavaca, que hizo un calor increíble, pero bueno, ya fueron muchos días. Salimos aproximadamente de Argentina como el 10 de abril y nos terminamos yendo el 10-9 y nos terminamos yendo el 29 de abril, más o menos, a grandes rasgos. Sí, ya nos dábamos más, está muy bueno, es increíble, es una experiencia espectacular, pero muy, muy rápida. Terminamos de tocar en un lugar y arrancamos ya para otro. Bueno, estamos en un nuevo bloque del Enredando las Mañanas. Recién el audio se nos cortó un poquito, así que Franco después nos va a comentar un poco más sobre lo que se venía charlando ahí en la entrevista. Pero ahora estamos en comunicación con Cande. Ella es integrante de ATA, de acá de Córdoba. Y nos va a comentar un poco de esta noticia que apareció la semana pasada de un supuesto relevamiento que se está organizando para la provincia de Córdoba desde el Ministerio de Derechos Humanos de la Nación. Así que, bueno, le vamos a estar preguntando. Cande, ¿nos escuchás? Sí, hola, muy buenos días a todos. Uh-huh. Sí, quería comentarles justamente como vos planteabas. Salió una noticia acerca de un relevamiento sobre la población trans de Córdoba. Esta acción es llevada a cabo por el gobierno provincial, uh-huh, por derechos humanos del gobierno de la provincia de Córdoba. Ah, ahí va. Muy bien. Y comentanos, ¿a ustedes les llegó la invitación para formar parte de este relevamiento o cómo fue la propuesta? Desde Derechos Humanos lo que se planteó es interactuar con diferentes organizaciones para poder llegar a establecer el contacto con la población a ser extensada, a ser relevada hacia la población trans. Sí, ayer nos llegó la noticia de que hoy hay una reunión en una mesa justamente donde se va a hablar este tema. A su vez, nosotras y nosotros como organización, como ATA, Asociación de Travestis Transsexuales y Transgéneros de Argentina, tenemos también una encuesta que venimos realizando, que la venimos confeccionando para realizar. Pero justamente es muy necesaria la realización de un relevamiento de una encuesta porque no sabemos cuántos somos en Córdoba, no sabemos cuáles son nuestras necesidades, no tenemos datos fehacientes con números y con cantidad de personas. Que justamente para pedir proyectos o para pedir, por ejemplo, el proyecto de cupo laboral trans en la municipalidad, nos planteó que no había un relevamiento exacto para saber cuántas personas ahí éramos, si teníamos obra social, si teníamos trabajo, si podíamos acceder a la salud, si teníamos problemas de discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece súper necesario que se haga un relevamiento serio de una vez por todas, porque es lo que la población está demandando para poder exigir los derechos que todavía nos faltan. Exactamente. Y ustedes entonces, vos nos comentabas que como ATA ya tenían formulado una especie de cuestionario, ¿no? Para un relevamiento. O sea, es algo que ustedes ya vienen planteando desde hace mucho y que básicamente, por supuesto que para estas acciones como un relevamiento a nivel provincial se necesita de un respaldo gubernamental, ¿no? Para poner a disposición las herramientas para hacer un relevamiento de tremenda índole. Sí, así es. Lo que nosotros tenemos desde la organización es un modelo de encuestas que las realizamos con los chicos de la Facultad de Ciencias Sociales, de Trabajo Social, y estamos por implementarla. Y justamente en ese mismo momento sale el tema del relevamiento de la población trans. Obviamente que todo el trabajo se complementa y es súper necesario, digamos, que sepamos cuántas y cuántos somos. Claro, claro, claro. ¿Y qué expectativas tienen? Vos me decís que hoy, recién ayer les avisaron de una reunión para hoy a la tarde. ¿Qué expectativas tienen en relación a este nuevo, a aunar esfuerzos con el gobierno para realizar un relevamiento? La expectativa que tenemos justamente es que se nos tenga en cuenta, se tenga en cuenta nuestra voz, que se nos incluya, porque desde los principios del Show de Acarta dicen justamente que cuando el Estado realiza políticas destinadas a la población trans o la población LGBT, tiene que tener justamente en cuenta las voces de estas personas y tiene que hacerlas partícipes de la concepción y el armado de las políticas que se van a llevar a cabo sobre la población. Así que tenemos buenas expectativas y esperemos que la reunión sea, digamos, fructífera. Y bueno, se va a evaluar en el transcurso del tiempo los alcances y los efectos que vaya a tener este relevamiento, ¿no? Porque recién está en una fase inicial y es muy pronto como para sacar alguna conclusión, pero nosotros esperamos que tengamos participación y que podamos pensar a la mayor cantidad posible de chicas y chicos trans que viven en la provincia de Córdoba, porque sabemos que hay muchísimas chicas y chicos trans, pero no son tan visibles. Hacer un trabajo de campo barrial por el centro y por los barrios alejados, por las localidades alejadas, por todo el interior de Córdoba, y no solamente concentrarse en las grandes metrópolis como Córdoba o Villa María o Río Cuarto, sino empezar por otros departamentos que son que tienen menos población, pero donde también hay población trans. Claro, exactamente. Bueno, y Cande, por último, te queríamos preguntar sobre la actividad de la semana pasada, el 17 de mayo, en conmemoración en celebración, digamos, a la Ley de Identidad de Género. Coméntanos qué estuvieron realizando acá en la ciudad de Córdoba. Bueno, el 9 de mayo del 2012 se sancionó la Ley de Identidad de Género, 26.743, y también el 17 de mayo se conmemora el día de lucha contra la contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Uh-huh. En ese concepto, lo que hicimos nosotras y nosotros fue realizar una jornada contra la discriminación y una jornada de revalorización de la ley de identidad de género. Se llevó a cabo el día 17 de mayo pasado en inmediaciones de la Legislatura Provincial de Córdoba, donde pusimos un stand, una mesa, repartimos folletos, tuvimos parlantes para poder decir, poder explicarle a la gente que pasaba lo que estábamos ahí. Lo que nosotros estamos pidiendo también es justicia por Joel Lemón, un chico trans que fue apresado y juzgado por defenderse de un ataque de transodio. Así que, bueno, estamos pidiendo también que hayan más lugares libres de discriminación, porque es muy fuerte hoy en día el tema del odio hacia las identidades trans. En lo que va del año, en Argentina estaban muriendo alrededor de 30 mujeres trans. Claro. La mayoría son trabajadoras sexuales y sus muertes son en asesinatos. Uh-huh. Y justamente estas cosas no se visibilizan y no están en la agenda de los medios. Lo que nosotros queremos decirle a la gente es que nosotros también merecemos vivir en paz, libres. Necesitamos el derecho al trabajo, la inclusión social. Y nuestras vidas están en peligro constante, ya que el trabajo sexual es uno de los pocos medios que tenemos para vivir. Y el trabajo sexual está lleno de violencia de género, porque estar parado en una esquina te somete a humillaciones, a violencias, y no sabes si salís a trabajar y volvés con vida. También seguimos exigiendo justicia por Azul Montoro y por Laura Moyano, dos casos de transfemicidios que quedaron impunes, como muchos otros más. Y justamente estos temas no están en agenda y no se pueden hablar. Así que lo que nosotras y nosotros hicimos es salir a visibilizar socialmente en un espacio público donde la gente pasa y tiene su vida cotidiana, salir a interrumpir y empezar a decir que nosotros también tenemos derechos, que tenemos necesidades, que se nos invisibiliza y que también tenemos mucha fortaleza para seguir luchando por todo lo que nos falta conseguir. Porque si bien se sancionó la ley de identidad de género, todavía nos falta el acceso real y pleno a la salud y nos falta el derecho al trabajo y a que se nos incluya laboralmente. Exactamente. Bueno, porque tenemos identidad, sí, y el Estado ha reconocido nuestra identidad, tenemos derecho, porque lo que no se ve no existe y lo que no existe no tiene derecho. Exactamente. Así que nosotros estamos luchando por el derecho al trabajo y a la inclusión social. Bueno, Cande, muchas gracias por la comunicación, muy claro lo que nos planteas. Vamos a estar siguiendo este proceso, que es la primera vez que se realiza en Córdoba un relevamiento a personas trans, ¿no? Así que también celebramos que este proceso avance, se efectúe y llegue a buenos términos, por supuesto, y sirva como un antecedente y para avanzar en la conquista, lamentablemente, derechos que hasta el día de hoy tenemos que conquistar y que no están garantizados por el Estado. Muchas gracias, Cande, por la comunicación. Seguiremos en contacto. Bueno, gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Cande de Ata y me suben el volumen de la música, pero digo que está en el marco esto de las políticas de precarización y las políticas de desinversión, ¿no? Y un Estado ausente que no se hace cargo. Y por último, ya cierro, Cande comentaba sobre los principios de Yogyakarta, que son principios que se hicieron en el 2006 internacionalmente en la ciudad de Yogyakarta, que justamente son para dar un piso de políticas o dar una guía a los estados para implementar políticas en relación a los géneros, ¿no? A la diversidad de géneros. Tienen así como la función del Pacto de Costa Rica, así como que van por ese mismo lado, es como de esa rama del derecho internacional. Ajá, sí. Sí, son principios de guía que en realidad muy pocos gobiernos los ponen en práctica, Así que muy interesante que Cande los rescate, digamos, en relación a este nuevo encuentro con el gobierno y un avance en materia de derechos humanos en general. Así que bueno, nos vamos a una pausa y después volvemos al próximo bloque del Enredando. Santafesina colombiana, chilena ecuatoriana, caribeña panameña, argentina villera, mandale cumbia, maravilla verdadera, peruano mexicana, clásica o moderna, grupera marimbera, que bien te queda que lo hagas de esa manera, hacelo como quieras, querés mandale pop, lo que queda del rock, punk, fan, crank, fuck, wap, dale guacha, what the fuck. Desastre total, a la música ambiental yo le mando new metal. Para mí esto no es normal, hago bien hardcore mal. Pero en el corral baila como un animal del pueblo original. Del pueblo original hay una flor esperando en el balcón. Yo te quiero corazón y no te tengo rencor. No, no, no, hay otra flor, está creciendo en el indoor. Yo te quiero Sí, sí, sí, volvemos al aire de Enredando las Mañanas, escuchamos a Sara Eve con Cumbia Queers, motivo por el cual estamos acá ahora en este tiempo, espacio, en este bloque de Enredando las Mañanas, porque tenemos en línea a Juana de las Cumbia Queers, que van a estar presentándose en Córdoba este jueves 24 de mayo junto a Sudor Marica y a la banda local, al bastión local del power cumbia, tranqui, punky. ¿Cómo estás, Juana? Hola, muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, felices de tenerte acá en contacto. Bienvenida al Enredando las Mañanas. Hola, Juana, bueno. Alta fecha. Alta fecha, sí. Estoy muy emocionada. Estamos todas re emocionadas, ¿eh? No creas que soy la única. Escuchá, Juana, ¿ya llegaste a Córdoba o estás por allá por Buenos Aires todavía? No, estoy en Buenos Aires, salimos mañana a las 8 de la mañana. Ah, a madrugar. A madrugar. Y sí, pero bueno, con gusto. Serna con gusto no pica, decía las viejas. Anoche hablábamos de un poco del saborcito que tiene... de juntarse esta junta de bandas que son bandas compañeras. Hay un movimiento musical de cultura queer, justamente, que ustedes lo tienen en el nombre de la banda. ¿Cómo ven ustedes el movimiento queer que va con la cumbia, con las letras que expresa esta generación de cumbia queer? Y la verdad que lo vemos hermoso, qué sé yo, está bueno eso, que creo que en los últimos años eso, todos nos fuimos sacando prejuicios, qué sé yo, algunos teníamos prejuicios sexuales, otros teníamos prejuicios con la cumbia, otros, y digo, como que nada, de poder, eso, qué sé yo, está buenísimo que... eso, conocer y hacerse cada uno más libre, ir fijándose cada uno por dónde quiere caminar, y cuando además te encontrás otros amigos y todo eso se hace mucho más fácil y más lindo. Sudor Marica es la banda que las va a acompañar, y ayer nos contaste de que se van a subir a una combi juntas y van a girar 3 días por la provincia de Córdoba. Empiezan en Córdoba capital el jueves 24 de mayo, después van a Villa María de Río Cuarto. ¿Cómo ya han convivido así con otras bandas o con los Sudor? Ahora se viene este fin de semana, pero ¿con otras bandas han salido de gira así? Hicimos una gira hace unos años, pues, que también fuimos a Córdoba con los Chicos Trujillo. Uh-huh. en un micro de gira, y así de subirnos con otra, bueno, en realidad nos conocimos todas nosotras arriba de un micro que nos llevaba a tocar a un festival. Y ahí pegaron onda. Y ahí pegamos onda, así que, digo, desde siempre es algo que nos entusiasma, qué sé yo. Yo, la verdad que eso, que estoy pensando, ¿qué llevo para la camioneta? ¿Viste? No sé, estoy como una nenita. Un vinito, el fernet. El fernet que dura, en el viaje dura. Ajá. El fernet. En el viaje dura el fernet, pero salimos a las 8 de la mañana. No, yo tres termos de mate. Tres termos de mate, uno de café y otro de mate cocido. Sí, uno bizcochito y ya creo que pasando Rosario, más o menos, sí, cuando agarramos ahí la otra autopista, ya podemos empezar a escorchar algo. Claro. Juana, y escúchame, ¿cómo ves el panorama acá en la provincia de Córdoba de la movida cultural, la movida queer? ¿Cómo lo sentís? Y qué sé yo, para mí es muy difícil porque veo en general lo que nos encontramos nosotras cuando vamos, claro, para allá, que vamos un ratito. Qué sé yo, yo la verdad que soy una fanática de la provincia de Córdoba y de su movida cultural, intelectual, digo, es como algo, me parece que hay mucho, mucho poder en esa provincia en todo sentido, digo, no sé, o sea, a mí es algo, no sé, tiene algo Córdoba con lo que yo siento como mucha, no solo empatía, sino como una admiración, no sé, muy grande. Hay algo en su carácter, en los chistes que hacen, en todo, que yo me vuelvo loca. Sí, Juana, hablando de esto de los festivales, que se habían conocido en un festival con los Sudor Marica, hace poco tuvieron con los Sudor, con Susy y yo, que participando de un festival. ¿Nos podés contar un poco cuál era la causa de ese festival? Mira, nos juntamos lamentablemente para pedir justicia por Diana Zacayán, que es una referente travesti como política, que fue asesinada ahora casi un año y medio, y nos juntamos para pedir justicia por ella, que todas las personas que han participado de movimientos sociales y qué sé yo, saben que estaba siempre ella en la primera fila de reclamos, siempre sin ningún miedo, y eso, es una amiga que fue asesinada a cuchillazos. Y bueno, la verdad que nos juntamos entre todos, qué sé yo, un poco para reclamar por esta figura de travesticidio, que queremos que se reconozca, porque la verdad es que es como de las poblaciones como más vulnerables y menos visibilizadas, digamos. La expectativa de vida de las trans y de las travestis es muy corta. Entonces, bueno, y nada, para hacer un poco de peso, para difundir su figura y sobre todo para que sea justicia. Sí, recién justamente estábamos hablando con una compañera de ATA, que es la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros de Argentina, asociación que bueno, tiene su sede acá en Córdoba, y nos comentaba un poco, bueno, de las próximas medidas que van a tomar, que parece que van a hacer un relevamiento de personas trans acá en la provincia. Y también nos comentaba esta situación que atraviesan las compañeras transexuales en relación a los travesticidios, en relación a la situación de violencia cotidiana, de discriminación, y hablábamos mucho del derecho laboral, ¿no? Que lo tienen vedado prácticamente, o sea, una de las exigencias es el cupo laboral trans. Ya no se casó, sí. fue una grosa en eso, se puso esa causa muy, muy al frente. Sí, la verdad que en esa causa y en un montón de causas, digo, Diana en el 2001 estaba ahí, no sé, revolviendo la olla para que comiéramos todos, digo, es como, bueno, una de las referentes, lamentablemente eso pasa, viste, no se nombraba a Zagata y eso, es como, no sé, yo también conocí a Pía Baudraco también de ATA, que falleció también, digo, es muy corta la vida, la de todos en general, pero digo, hay que prestar atención y defender un poco también y bueno, cuidarnos, pero bueno, hay que que eso, que educar en la diversidad, que qué sé yo. Hace el año pasado tuve la oportunidad de ver a la Susy Shock también en un show acá en Córdoba, y como que también ella se pone a reflexionar en sus shows de lecturas y todas esas cosas, y lo que como que sacó algo de que somos todos como muy juntos, somos muy tiernos, y que eso no tenemos que regalar, que es la ternura que se hacen los encuentros cada vez que compartimos. Vamos a compartir con las Cumbia Queer el jueves mucha ternura bailando. La ternura se expresa de distintas formas, sí, así supuesto. Que vamos a expresarla bailando el jueves en Club Paraguay. Uh-huh. Así que te vamos a ir a ver, Juana. Ya nos convencimos. No hace falta que insistan, pero bueno. Sí, ya estamos. No, pero ayer Franco andaba con dudas, que no sabía. Ahí está. Se hace el difícil. A este grupo no le hace falta mucha excusa para salir a bailar. Así que, después la polaca un poco ahí hizo. Arengo mucho para que vayamos y vamos ahí. Así que, te vemos el jueves. Dale, de una. Bueno, y los invito a todos los que estén ahí también medio indecisos a que vengan y se atrevan a soñar, como sí. Héctor Larrea hace 1500 años. Bueno. Esperemos que se repite igual, ¿no? No lo de Héctor Larrea, pero sí lo de... con sudor marica, sí. Que se repita acá en Córdoba, ya que les gusta Córdoba. Mira, si sale bien la repetimos, pero bueno, vamos a hacer esta bien y después vamos a ver cómo seguimos. Dos preventas agotadas y quedan pocas, dicen. No, va a estar bueno, pero la verdad que eso es re lindo, poder ir para allá, poder ir con amigos, saber que eso, que no sé, que te hacen sentir como mucha contención y que no es, qué sé yo, dan ganas de seguir caminando, está buenísimo. De una, sí. Muchas gracias, Juana, nos vemos el jueves, te dejamos porque la gente nos está pidiendo salir al aire con otros temas, así que muchas gracias, nos vemos el jueves. Bueno, un abrazo ahí para los tres y nos vemos mañana. Dale, abrazo. Jueves, es mañana, me acabo de dar cuenta, mañana. Lo dijo ella. Bueno, aprovecho también para decir de que en San Marcos Sierra este fin de semana va a estar Susy Shock, entonces es un re lindo evento. Van a estar todas las editoriales amigas independientes ahí haciendo el aguante. Vamos rápido, hay una entrevista, perdón, de la Susy Shock, no sé si está bueno pasar el chivo de estos medios hegemónicos, pero de historias de vidas del canal Encuentro con la Caco Pardo. Está muy buena esa entrevista, la Susy es una genia. La vemos al mediodía mientras almorzamos, ¿querés? Uh-huh. Bueno, nos vamos a cerrar con el tema rapidito de la autovía en montaña, pero vamos y volvemos al aire ahora, dentro de un rato vamos a poner cumbia. Fin de semana, el feriado nacional. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. El último bloque de Enredando las Mañanas, vamos a hablar sobre el punillazo, así se le está llamando a la movida sociocultural ahí que se está gestando desde las Sierras Chicas para frenar la construcción que ya empezó, pero para frenarla un poco, que no se siga comiendo un monte, la autovía de montaña, ampliación de la ruta 38. Para eso vamos a hablar con nuestro compañero, que anoche ya estuvimos hablando, pero nos gusta hablar de nuevo, como la gente que hablamos anoche de nuevo otra vez. Vamos a hablar sobre... ¿Vos venís a repetir tu programa en el Sí, Enredando? Me parece que me levanté en el mismo lugar con las mismas cosas, pero con menos gente. Pero vamos a hablar con Matías Gramajo de Radio Panamericana, que también forma parte del grupo que sostuvo durante 7 días un acampe en la audiencia pública que se realizó en la Sierra de Córdoba. ¿Cómo estás, Valle? Hola, ¿cómo estás, Franco? ¿Todo bien? Bien, acá usando tu cable. Bueno, sí, lo estoy extrañando porque estaba justamente difundiendo una actividad que tenemos acá en Huerta Grande sobre el tema de la autovía. Ah, a ver, coméntanos de esa actividad. Bueno, hoy se va a realizar una charla informativa con vecinos de La Falda, vecinos de Huerta Grande, para, bueno, poder exponer un poco la situación, qué fue lo que pasó en la audiencia pública, cómo viene este tema de la autovía, bueno, la información reciente de lo que sucedió en la Universidad Nacional de Córdoba, también es algo que seguramente va a estar en el tapete, porque bueno, tanto el intendente de Huerta Grande como la mayoría de los intendentes del corredor de la Ruta 38, uno de sus principales argumentos para justificar el trazado de la autovía era que todo estaba bajo control y bajo un estudio que se había realizado a cargo de la Universidad Nacional de Córdoba. Ajá. En realidad, lo que estaban refiriéndose era un informe que elaboró un instituto dentro de la universidad que se conoce que es el ISPI, ajá, Instituto Interdisciplinario de Servicios de Infraestructura, de Servicios Públicos de Infraestructura. Y bueno, estos fueron algunos profesionales de ese instituto los que elaboraron ese informe, que fue, digamos, la piedra basal para el estudio de impacto ambiental, que fue presentado y sometido a audiencia pública. Ese estudio fue sumamente objetado, solamente 50 personas de las que participaron de la audiencia pública defendieron el proyecto, en su mayoría eran intendentes, legisladores afines al gobierno, que, bueno, promovían esta obra. Las 380 personas que siguieron exponiendo en los días siguientes se manifestaron en contra desde una serie de argumentos técnicos, legales, realmente desde distintas posiciones, desde lo biológico, desde el tema del bosque nativo, del tema geológico, por lo que es el atravesar un yacimiento de uranio, el tema de salud también estuvo muy presente, también una preocupación de los vecinos comunes del valle que sienten que la llegada de una nueva autovía y más por las características de esta autovía que quieren hacer rompiendo toda la montaña es algo que va a perjudicar no solo el turismo sino también la forma de vida de los pobladores de acá de la zona. Mucha gente que se ha venido a vivir a la Sierra de Córdoba ha venido buscando tranquilidad, paz, un lugar con un río cerca, con una montaña, bueno, otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y de repente, cuando a principio de año inicia la sesión del Consejo Deliberante, el intendente de Viale Macé, anunciando la autovía, diciendo que todos los pueblos de Punilla van a ser como un barrio más de Córdoba, bueno, es realmente alarmante. Así que bueno, toda esta serie de argumentos pusieron en tela de juicio no solo el informe y el estudio elaborado por el ISPI, sino que también demandaron un posicionamiento por parte de la universidad para ver si es que realmente avalaba o no este estudio. Así que bueno, ante la concurrencia de vecinos y vecinas y algunos profesionales, nos hicimos presentes el día de ayer en el Consejo Superior, donde en una sesión, la verdad que bastante rápido, el Consejo Superior se expidió también, diciendo que era un estudio ese realizado no por la universidad en su totalidad, sino que respondía solo a algunos profesionales. Y además agregaba algunas recomendaciones donde básicamente rechazaba ese estudio y sugería a la Secretaría de Ambiente que desestime ese proyecto y tenga en cuenta las otras 5 variables que también están apenas enunciadas en ese informe. Sí, también con una recomendación de proteger el bosque nativo y, bueno, de mantener las funciones de los ecosistemas. Y, bueno, una obra de este tipo realmente las corta de cuajo. Che, nosotros nos estamos quedando sin tiempo ahora para profundizar, interiorizarse la gente a través de internet, redes sociales, todas esas cosas, las actividades que se vienen dando dentro del marco del punillazo, como se le dice ahora, esta movida para defender los terrenos que están por ser avasallados por la autovía de montaña, por la construcción de la autovía. ¿A dónde la gente puede informarse a través de Facebook, internet? Bueno, a través de hay una página donde mayormente se está centralizando la información, que es en el Facebook, que es Unidos por el Monte, que, bueno, ahí es donde se va más que nada concentrando toda la información. Y si no, bueno, visitar nuestras radios comunitarias del Valle, claro. Radio Roja, Radio Panamericana, Radio La Minga, que somos, bueno, los que estamos en estado de alerta permanente y quienes estuvimos sosteniendo una transmisión continua durante los 7 días de audiencia pública. Muchas gracias, Gallegos, por la nota. Así que se van a ver todas esas páginas que dijo el Galle para estar al tanto. Uh-huh. Lo de ayer fue una victoria, que la UNC diga que no tiene nada que ver, claro, y que recomienda que se revea, es un logro de este punillazo. Gracias, Gallego. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Salud. Bueno, ahí pasaba entonces el Gallego de allá de la zona de Punilla y nosotros ya nos vamos porque no tenemos más tiempo, pero antes van a seguir escuchando, si se conectan por la red de Zumba la Turba, un spot que se hizo sobre de acá de Córdoba sobre el tema de la autovía, lo hicieron los y las compañeras de la radio La Quinta Pata, así que están disponibles ahí para escuchar y los vamos a transmitir ahora. Nos vamos. Y nos vamos. Un abrazo a todos y a todas. Nos reencontramos dentro de 15 días acá en Córdoba y mañana en el próximo Enredando las Mañanas.